en esta época en la cual algunos se revolean construyendo odio entre los argentinos, que es el negocio de unos pocos, queremos abrazar profundamente a Florencia Kirchner y hacerle llegar, y hagamos de cuenta, yo sé que hay mucha diversidad de espacio, sé que hay muchos compañeros, sé que hay muchos docentes, sé que hay muchos abuelos, queremos rescatar y poner en valor la dignidad y la lucha de los docentes bonaerenses y los pero hagamos de cuenta que por lo que va a durar este año, este encuentro de la militancia, estamos tranquilamente hablando y reflexionando en el patio de casa, porque Cañuelas es nuestra casa. Y somos capaces de separar las pasiones que a veces nos dominan. Estamos viviendo un momento muy especial de la vida argentina y de Latinoamérica. Como solemos decir, este gobierno lleva 3 años y medio de mandato. Este gobierno ha llegado al poder. Este gobierno ha llegado al poder generando la mayor farsa política de la historia argentina contemporánea después del fraude patriótico. Este gobierno de un presidente que no vamos a nombrar para poder seguir hablando, este gobierno de un presidente que no vamos a nombrar, llegó desarrollando una campaña basada en falsedades, promesas y mentiras. Pero no lo hizo solo, y esto es importante que lo entendamos todos, no lo hizo solo. Esa campaña de mentiras y falsedades contó sin lugar a dudas con la complicidad de una parte importante en el poder económico y con la complicidad de los medios masivos de comunicación. ¿Qué nos decía ese candidato que venía a vendernos a todos la revolución de la alegría? Y he traído escritas algunas cosas, porque cuando estamos pensando es importante que nos tomemos un pequeño tiempo para reflexionar. Decía, en mi gobierno no vamos a devaluar. Decía el candidato, la inflación es lo más fácil de dominar. Decía el candidato, en mi gobierno los trabajadores no van a pagar ganancias. ¿Se acuerdan? Decía el candidato, los problemas de la Argentina, no son los dólares. En mi gobierno van a sobrar dólares. Decía el candidato, en mi gobierno la industria nacional va a alcanzar una etapa de desarrollo y crecimiento. Decía el candidato, y en esto tenemos el testimonio de los docentes, en nuestro gobierno vamos a construir 3.000 jardines de infantes. Decía el candidato, en nuestro gobierno la gente va a vivir mejor, sin angustia, sin tensiones. Vamos a dar 1.000.000 de créditos hipotecarios para que los argentinos se puedan construir vivienda. En nuestro gobierno, decía el candidato, vamos a tener una verdadera lluvia de inversiones. Venimos, decía el candidato, a defender la República. venimos, decía el candidato, a unir a los argentinos. Ese gobierno del presidente y la gobernadora lleva 3 años y medio en el ejercicio del poder. Y en eso, por ahí, separar un poco la pasión militante que tenemos cada uno de nosotros para hacer un análisis de algunas cosas que nos han pasado en estos 3 años y medio. En todo el país se cerraron miles de empresas, pymes y comercios. Subió la inflación, ¿se acuerdan, no? Que la inflación era fácil de dominar. Subió la inflación a los niveles más altos de los últimos 25 años. Subieron las tarifas públicas, dolarizándolas, y hoy Argentina tiene las tarifas públicas en dólares más altas de toda Latinoamérica. Destruyeron la calidad de vida de nuestra gente y destruyeron el consumo. Quitaron a nuestros abuelos la moratoria previsional, las prestaciones y una parte importante de la atención médica para construir la infamia de la reparación histórica, que en muchos casos ha significado 100 pesos o 200 pesos para nuestros abuelos. Cancelaron la posibilidad de que Argentina siguiera siendo el país con más inclusión previsional de Latinoamérica. Cristina nos dejó con el 97% de inclusión previsional. Habilitaron la timba financiera con tasas de interés también más altas del mundo. Devaluaron el peso en un 390% a lo largo de 3 años y medio. Desplomaron el Producto Bruto Interno y la producción. Y los que venían a unir a los argentinos desarrollan el mayor mecanismo de persecución política de la cual tenga memoria la democracia en 30 años de vida, para perseguir opositores, para perseguir a aquellos que pensamos que, como dice Máximo, la política debe construirse con nuestra gente adentro. Ahora, creo que todos los medios, inclusive los que los brindan, inclusive aquellos que reciben pautas importantes, saben claramente que ese modelo, como era de prever, fracasó. Saben que el presidente Macri y la gobernadora Vidal fracasaron. Entonces, motorizan la grieta, motorizan el odio, motorizan la persecución, ensucian y persiguen a compañeros para construir una legitimidad mediática, para que nuestra gente, en un brutal mecanismo de subestimación, piensen que los políticos, que la política, que los militantes, que aquellos que abrazan la vocación son todos iguales. Y sabemos que Néstor y Cristina no eran iguales a nada de lo que conocíamos, ni a todo lo que vino después. En esto debemos dar testimonio de construcción política, pero también testimonio de paciencia y de amor. Producir el debate en cada ámbito donde es posible, respetando y debatiendo con aquel que piensa distinto. Es mentira que todos los políticos, como dicen los medios, después del fracaso de este gobierno, somos todos iguales. Ustedes conocen a alguien que le haya mejorado la vida el gobierno de Macri en los últimos 3 años, que no sea dueño de una empresa de energía o que no sea dueño de los parques eólicos. No conocemos entre nuestros vecinos, empresarios, comerciantes, trabajadores, docentes, entre nuestra comunidad y nuestro pueblo, ningún sector que le haya mejorado la vida. Todos, absolutamente y dolorosamente todos, estamos bastante peor que hace 3 años y medio atrás. Queda demostrado que el vicio individualista que tenemos algunos de nosotros, de pensar que nos va bien porque nos levantamos a las 6:30 de la mañana y laburamos hasta las 9 de la noche, sino al proyecto nacional. La jornada laboral nos obliga a volver a la casa, mirar a nuestra mujer a los ojos, a nuestros hijos, sin la esperanza de que lo que viene va a ser mejor, pensando cómo recortamos y cómo retrocedemos en nuestra calidad de vida día a día. Es mentira, es una farsa, es una injuria, es una calumnia que todos los políticos sean iguales. Con Cristina y Néstor se comía, con algunos políticos hoy no se come. Con Cristina y Néstor creció la producción, con quien nos gobierna hoy la producción se cae a pedazos y vemos cómo en Canela hay amenazas de cierre de fábrica y compañeros suspendidos. Con algunos políticos se abren fábricas y con otros políticos se cierran fábricas. Con algunos políticos podemos consumir y soñar, y con otros políticos pensamos día a día cómo nos agitamos para seguir subsistiendo. Con algunos políticos crece el consumo y con otros políticos se desmorona el consumo. Con algunos políticos se generan puestos de trabajo y con otros políticos todos los días se despide gente. Con algunos políticos los trabajadores y los docentes tienen paritarias libres y con otros políticos nos ponen el techo, nos amenazan, nos persiguen. Con algunos políticos se construyen escuelas, nosotros inauguramos acá en el año 2010, detrás de la estación, la escuela número 1000, construida por el gobierno de Néstor y Cristina. Y con otros políticos se cierran escuelas, se caen a pedazos y obligan a los municipios a hacerse cargo de una función para la cual no estamos preparados. Con algunos políticos, acá, en la cuenca alta, en todo el país, en la provincia de Buenos Aires, se construyen hospitales y se pisan hospitales y con otros políticos se llevan el equipamiento y los hospitales no terminan de abrirse. Con algunos políticos hemos llegado a las universidades en nuestras comunidades. ¿Saben qué? Cañuela transitó durante 30 años de campaña en campaña con la promesa de la llegada de una universidad. Durante el gobierno de Néstor y Cristina llegaron 7 universidades a Cañuela. Con algunos políticos, no defendemos, somos soberanos, le decimos que los muertos no pagan, cancelamos el alta en Mar del Plata, nos paramos dignamente antes de caer definitivamente de rodillas, y con otros políticos nos entregamos mansamente al Fondo Monetario Internacional. Estamos pagando de 1.700 millones de pesos de intereses por día. Un fútbol para todos por día es lo que estamos pagando de intereses de Belice. Ese es el cuadro de situación. ¿Pero qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir sosteniendo la esperanza. Las mujeres argentinas, las mujeres de esta nueva, que se desplazan como una ola en todas las plazas de la República, son protagonistas de construir la esperanza en este momento tan delicado en la patria. El movimiento nacional, popular, democrático y progresista será feminista o no será nada. Es un momento especial para ir redondeando. No desminimos la esperanza de construir una patria para todos. Tenemos que unirnos, y cuando decimos unirnos hasta que duela, lo decimos porque hemos tenido diferencias, y porque esas diferencias han sido funcionales para que hoy nos esté gobernando quien nos está gobernando. Pero yo estoy seguro, compañeros, absolutamente seguro, que podemos dar un marco de trabajo en el ámbito de las coincidencias, que son muchas más aquellas cosas que nos han unido siempre a aquellas que nos separan. Queremos construir los argentinos y los cañerenses producción, industria nacional y trabajo, y en eso conseguimos todos. Queremos recuperar la capacidad de consumo popular de nuestra gente. Queremos a nuestros docentes y a nuestros trabajadores en paritarias libres, que nos vuelvan a ganar a la inflación. Queremos más temprano que tarde, en diciembre de este 2019, volver a abrir los hospitales que ellos nunca abrieron, y si el gobierno se destina y demuestra el contrapeso. Queremos que nuestro juzgado recupere sus derechos. Queremos un país con la banca al servicio de la producción, y no para morirnos de vergüenza todos los días, cada vez que salimos de los medios internacionales con las tasas más altas del mundo. Porque cuando muchos perdemos, es mentira que perdemos todos. Cuando muchos perdemos, hay unos pocos que ganan mucho con la miseria del resto. Necesitamos una patria para todos, con paz, pan, techo y trabajo. No importa si muchos que nos están acompañando hoy no vienen de la actividad política. No importa si venimos del comunismo, del socialismo, del radicalismo popular o del peronismo. No importa si venimos del movimiento social o del movimiento sindical. Podemos construir un núcleo de coincidencias. Argentina debe recuperar los tiempos felices de la patria, en el cual volvamos a pensar cada uno de nosotros que podemos estar un poco mejor, y que nuestros hijos van a estar un poco mejor. Tenemos la obligación de hacerlo. Tenemos la obligación de hacerlo con los compañeros combatientes de Malvinas que hoy nos están acompañando, como Lynn Renner. tenemos la obligación de hacerlo por nuestros queridos compañeros militantes detenidos y desaparecidos, siempre presentes en cada uno de nuestros eventos. Tenemos la obligación de hacerlo por nuestros abuelos y por nuestros jóvenes. Tenemos la obligación de hacerlo para poder decirle a aquellos que cambiaron la historia profunda de la patria, para poder decirle a Juan Perón, a Evo Perón, a Hipólito Yrigoyen, a Néstor Kirchner y a Cristina Kirchner, hemos cumplido, somos capaces de ponernos de pie ante el daño definitivamente de Rueda. Nosotros podemos hacer malestar de cualquier diferencia. Nosotros, los que somos conducidos por Cristina, tenemos la esperanza y la expectativa de que la compañera sea nuevamente presidente de todos los argentinos. Nosotros queremos que Máximo Kirchner sea nuestro primer candidato a diputado nacional como provincia de Buenos Aires. Nosotros sabemos que Cristina nos ha dado y nos sigue dando todo el más, y que es un gesto de egoísmo supremo seguir subiendo a la compañera que haga lo que hace todos los días, poniéndole el pecho a este gobierno infame. Nosotros sabemos que estamos obligados a construir esperanza. Nosotros soñamos nuevamente con una patria con la gente adentro, con una patria para todos. ¡Viva Perón! ¡Viva Lisa! ¡Viva Néstor! ¡Viva Cristina!